cansa de bailar sin rumbo sobre un tablero de ajedrez. Danzaba un vals a ritmo de tango, se tropezaba con sus propios pies. Es fácil para terceros hablar de lo que es, de lo que pudo ser. Terminó con el paquete de Kleenex, tenía miedo al amanecer. Rompió su cautiverio un día de lluvia. Brazos en cruz, miraba hacia arriba, las gotas caer. Julia bajo la lluvia, mañana será mejor que ayer. La mirada se turbia, esto no fue quien decía ser. Baila bajo la lluvia, el ritual del renacer. Es la historia oculta de los libros que nos hacen. Cerrando el último bar, hablando de todo le dije, y que escribo en tu final. ¡Déjalo! Ya has hecho bastante en mi destino, lo trabajo yo. Se giró sonriendo y de lejos gritó: ¡nos veremos en otra ocasión! Rompió su cautiverio un día de lluvia. Brazos en cruz, miraba hacia arriba, las gotas caer. Julia bajo la lluvia, mañana será mejor que ayer. La mirada se turbia, Winston no fue quien decía ser. Baila bajo la lluvia, el ritual del renacer. Es la historia oculta de los libros que nos hacen, que nos hacen leer, que nos hacen leer. Yeah.